Este es un gobierno que expropia, que expolia y que extorsiona al sector privado. Lo que habría que decir de Kimberly Clark es que la cerró el gobierno porque la asfixió el gobierno. Un gobierno que tiene sometida a las empresas a un régimen de control cambiario absolutamente insólito e incomprensible que solo beneficia a la corrupción pública. Un gobierno que tiene a las empresas sometidas a un régimen de control de costos y precios que solo arruina empresas porque no controla ni la inflación ni favorece el abastecimiento. Un régimen que tiene la jugada trancada en el plano de lo laboral y los trabajadores saben que eso no les conviene ni a ellos, ni a la empresa, ni al país.